hemos crecido y nada es igual. Los autos pasan y empezás a dudar. La fiebre en piel. No somos los mismos desde que se rompió. No hay asfalto en el camino a Dios. La fiebre en piel. Demasiada deuda, demasiada presión. No has escrito una sola canción que suene bien. Entonces, adiós. Crecido y nada es igual. Se rompe el pasto en este lugar. El tente en pie. Sé que lo llamaste, le pediste perdón. Hace 2 años me pidió una oración. No quiero más. Oh, he huido tantas, tantas veces. A ese tren subí 1000 veces. Y no quiero más. Transparente, no hay otra opción. Por más que busque, no hay otra opción que quiera más. Dormíamos descalzos en el bulevar. Igual la ropa solía brillar. Y recuérdame. Yo